Thank you. Muy buenas noches. Muchas gracias, muy amables. La verdad, un verdadero placer para nosotros estar nuevamente en un festival de jazz de nuestra querida provincia, nuestra querida ciudad de Córdoba.